porque estabas comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, con quien podías estar hablando, tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte, comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo estás tú siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. ¡Shabarabadí! He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando ya no estás tú siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, ¿con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Si muy pronto. Yo te espero siempre aquí, pero cuando, cuando, cuando te decidas a venir, yo por fin seré feliz a tu lado. Soñar es mi dulce ilusión. Si vienes ya será para no dejarme más. Siempre aquí, pero cuando, cuando, cuando te decidas a venir, yo por fin seré feliz, yo por fin seré feliz. Eres diferente, diferente.